jeu padu biki nyare ngato maya jangu tukogone wano yudo moko jaya bala kechalo jeu padu biki nyare ngato maya jangu tukogone Kisaki Timona, Madongo, Ratengo, Wara.